Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen de noticias que recoge los hechos más importantes de la semana y un avance de lo que vendrá. La edición de hoy es la número 11 y corresponde al sábado 21 de diciembre de 2019. Comenzamos con noticias del ámbito nacional que involucran a Casavalle. Continúa la polémica en torno a la instalación de la oficina del ministro de Desarrollo Social en Casavalle. Escuchamos a Pablo Bartol, futuro ministro de Desarrollo Social. Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a trasladar la oficina del ministro, que la cabeza del ministro va a estar en Casavalle, no todos los servicios administrativos, que es donde la gente tiene que ir a hacer consultas y le queda mucho mejor un lugar más céntrico, como bien decís vos, sino que es trasladar la cabeza y algún servicio también. Y eso trata de generar una señal hacia todo el Mides de que tiene que ser un ministerio que esté muy cerca de la gente más necesitada. ¿Por qué Casavalle? Porque es el barrio de Montevideo que tiene el mayor índice de pobreza. Entonces queremos estar muy cerca de los más necesitados. Y que toda la jerarquía entienda que hay que estar muy, muy cerca de la gente más necesitada y ver a la cara los problemas que tienen las personas y atender ahí a las personas, y que cualquiera que quiera hablar con el ministro va a tener que ir a Casavalle para poder hablar con él. Bueno, esto fue lo que realmente afirmó el futuro ministro. No se va a trasladar el edificio central del Mides, que está en la calle 18 de Julio, a Casavalle, sino que va a ser su oficina personal, la oficina del ministro, con algunos servicios. Eso es lo que estará en Casavalle. Ahora bien, independientemente de los avances y retrocesos que hayan ocurrido en materia de reducción de la pobreza durante los últimos años de gobierno, lo cierto es que la pobreza está. Y en los barrios de Casavalle tenemos 10.000 hogares, 40.000 personas aproximadamente, de las cuales más del 35% de los hogares se encuentran viviendo por debajo de la línea de pobreza, y esto considerando solo lo que es el método por ingresos, ¿verdad? Convengamos que la pobreza no es un invento de las administraciones del Frente Amplio, que ya existía la pobreza desde antes, como existió siempre y como probablemente seguirá existiendo. No vamos a pensar que va a desaparecer la pobreza con el cambio de gobierno, pero sí de lo que se trata es de reflexionar sobre las formas en que actúa el gobierno para ayudar a que las personas que se encuentran en situación de pobreza puedan salir adelante. Y esto es importante aclarar. Una cosa es decir los pobres, lo cual implica que hay un determinismo, es decir, que esa persona ya es pobre y va a seguir siendo pobre siempre. Eso es incorrecto. Y otra cosa es decir que una persona está en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque está en situación de pobreza hoy y mañana puede salir. Entonces eso es importante aclarar. Una cosa es ser pobre y otra cosa es estar pobre. Son cosas distintas. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo social y lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a hacer algunas reflexiones también. Hay un primer nivel de asistencia social, ¿sí?, que dice que cuando la persona está pasando necesidades, por ejemplo, que no tiene para comer, hay que darle ayudas. Esas ayudas, mal o bien, siempre existieron. Antiguamente se le daban surtidos a las personas, cosas así. Hoy eso ha cambiado, se le da una ayuda a través de una tarjeta, una ayuda por lo que es asignación familiar o algún tipo de transferencia directa, lo que se llama, para que las personas puedan sobrevivir sin pasar hambre, ¿verdad? Eso es una ayuda, una cuestión humanitaria. Pero esto, convengamos, que no es desarrollo social, sino que es una forma de atender la emergencia social. El desarrollo social pasa por ayudar a la gente a valerse por sí misma, a que no necesite de una ayuda económica del gobierno, sino que siempre y cuando estén en condiciones de trabajar y no existan problemas de salud que lo impidan, la persona pueda ganar su propio sustento. De esto se trata el desarrollo social. Cuando pasan los años y la persona sigue recibiendo ayuda para atender la emergencia y no prospera, y si la persona le sacan esa ayuda económica, se muere de hambre, es decir, que se ha hecho dependiente de un ingreso que le transmite el Estado, bueno, ahí cuando la persona no es capaz de valerse por sí misma, no ha habido desarrollo social. Ha habido lo que se llama asistencialismo nada más. Entonces, para que la persona salga adelante, tiene que poder trabajar, cobrar un sueldo más o menos decente, ¿sí? Y para que eso suceda, la persona tiene que capacitarse. Entonces, parte de lo que implica el desarrollo social pasa por ofrecer posibilidades, sobre todo a quienes están en peores condiciones, de que puedan acceder a cursos de calidad para aprender oficios y luego también generar oportunidades para que esas personas se encuentren, ya sea con empresas que eventualmente estén interesadas en contratarlo o contratarla, o con potenciales clientes. Por ejemplo, una persona que aprende a soldar, después se le da la posibilidad de mostrar lo que hace, y bueno, por ahí lo termina contratando una empresa o genera clientes o cosas así, pero con esas cosas tiene que ver el desarrollo social. Así que bueno, queríamos dejar la reflexión al respecto. El martes 17 se colocó el hierro fundamental del memorial del Centro Clandestino de Detención y Tortura, conocido como 300 Carlos. Esto fue frente al servicio de material y armamento en Instrucciones, entre el Arroyo Miguelete y Camino Casavalle. La escultora Tania Astapenco explicó en Radio Uruguay lo que busca transmitir en el diseño de la obra. Integrar esta historia dura de un centro clandestino que se especializó en tortura y donde se enseñó a torturar sistemáticamente. Entonces construimos ese primer bloque, que son tres, que dejan un espacio. Necesitamos correr el muro para generar ese buche, ese espacio donde podamos transmitir, acercarnos un poquito a transmitir ese dolor, esa inseguridad, esa apuesta a la destrucción humana que se vivió en ese lugar. Entonces decimos que es una obra que se recorre, que se siente. Vamos a las noticias locales. Rapiñaron el viernes 20 a un señor de 82 años que había cobrado un préstamo para jubilados. Esto fue en San Martín y Orsini Bertani. Vamos a escuchar el testimonio de Walter. Buenas tardes, soy Walter Fernández, soy jubilado y hoy a las 5 de la mañana fui al Banco República, sucursal Brazo Oriental, para solicitar un préstamo. A las 8 y media salió una señora para afuera a dar número, me tocó el número 61, que decía que adelante mío había 60 personas. A las 10 y media me tomé, después de haber hecho el trámite, me dieron la plata, me tomé el ómnibus para venir para mi casa y en San Martín, Josibe Bertani, apareció una moto con dos hombres, con un revólver, me lo puso en la cabeza y me dijo, dame el celular. Le dije que celular no tenía, no usaba. Lo que tengo es cambio del ómnibus y el 20 plus porque sufre el asma. Me dice, no, dejate el revisor en el bolsillo y no te muevas. Puso la mano derecha en el bolsillo izquierdo y me sacó los pesos que me había dado el banco. Bueno, y según comentarios que nos llegan hasta nuestra mesa de trabajo, no se trataría de un caso aislado. Con tal motivo, se recomienda extremar precauciones de seguridad. Esto, especial cuidado a las personas mayores, a personas que por ahí andan solas. Lo mismo para motociclistas, andar con cuidado, los automovilistas en los semáforos, también especial cuidado, dejar espacio de maniobra entre un vehículo y otro, no apretarse. Esto para poder reaccionar en el caso de una amenaza. Hace unos pocos días, muy cerca, en lo que es Aparicio Saravia y José Belloni, hubieron algunos reportes de robo a automovilistas en semáforos, así que cuidado con eso también. El Club Arapey Mendoza está de obras. Vamos a charlar con Pablo Cabrera, quien es vecino y técnico de una de las categorías. Bueno, el Club Arapey Mendoza se está arreglando lo que es el campo de juego. A la misma vez se está logrando de que se está haciendo una pista de atletismo. Es la única cancha de baby fútbol en todo Montevideo que va a tener una pista de atletismo hacia alrededor. aparte de todo eso, se va a cerrar todo el predio, va a quedar con una mejora seguridad para los niños, ¿no? Para jugar. Se va a hacer grada para que la gente se siente para disfrutar el juego de cada fin de semana que se hace. Y bueno, más allá de todo eso, se logró también que se pusiera luces en toda la plaza, que estaba muy, muy descampado, muy, muy oscuro. Nadie podía estar en la plaza en la noche porque estaba muy oscuro. Y bueno, y ahora se logró que se iluminara todo. Está muy precioso, está muy divino. Para quien no conoce dónde está, les contamos que el Club Arapay Mendoza queda en Instrucciones y Mendoza y que es una institución fundada en abril del año 1976, es decir, que ya tiene 43 años de vida y por la cual han pasado miles y miles de niños. También al lado de esta cancha se ha construido un hermoso espacio público, el espacio Tacuruses, con juegos. Así que bueno, bienvenidas todas estas iniciativas. Vamos a escuchar también algunas actividades que van a haber en torno al Club Artigas en apoyo del dojo de karate que allí funciona. Se va a realizar a beneficio del dojo Artigas, que son los chicos de karate que aspiran a viajar a México el año que viene, específicamente a Cancún, para hacer una competencia mundial. Aspiran a viajar 14. Entre ellos con el profesor Leonardo Fernández del dojo Artigas y dos dojos más. Todo lo recaudado de hoy va a ser a beneficio de esos muchachos y muchachas para el año que viene, en agosto, si Dios quiere. Y bueno, y están todos invitados, la gente del barrio, la gente que no es del barrio también, todo aquello que necesite colaborar y pueda, que pueda colaborar, mejor dicho, sea bienvenido. La entrada son 250 pesos, con eso se beneficia con una piseta con mozzarella, sin bebida. Eso todo se va a vender aparte. Y los menores de 12 años, gratuitos. Bueno, muchas gracias. El evento comienza a las 20 horas y van a haber dos shows en vivo. Uno es de un grupo que canta cumbia y otro es un show en vivo de tango y canto. Las madres de la comunidad 22 de mayo organizan una fiesta de Navidad para los niños. Hay 150 niños en su comunidad que, gracias al esfuerzo de estas madres y de algunos apoyos solidarios, tendrán la posibilidad de pasar un momento agradable. El 22 de mayo quedan Capitán Tula y Colman. Hola, les cuento, soy Betina del barrio 22 de mayo. Soy referente junto a Noelia, Sandra y Valeria. Y estamos haciendo una movida para una fiesta para hacerle a los niños del barrio de Papá Noel. Los de Casa Valle de Pie nos ayudaron en la movida a difundir y nos donaron. Ayer nos trajeron refrescos y unos juguetes que consiguieron también. Y también nos donó el Rotary, como el año pasado. Y nosotros hicimos rifas y nos ayudaron la asistente social del barrio. Y la fiesta la vamos a hacer el 22 a la 1 de la tarde, hasta las 4 y media, 5. Es un poquito el resumen de la fiesta que vamos a hacer y agradecer a la gente que colaboró con nosotros. También saludamos a Noelia, quien estuvo internada en el hospital, y le deseamos una pronta recuperación. Bueno, y en torno a esta movida del 22 de mayo, les contamos que los empleados de una empresa se organizaron y juntaron juguetes que eran de sus hijos y los donaron. También estuvo presente la FUEB, esto es la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que nos donó de manera solidaria refrescos. Desde Casa Valle de Pía apoyamos a la difusión y también con algunos traslados. Bueno, un especial agradecimiento queremos hacer a Laura, de la veterinaria Mendoza, que queda en San Martín y Rinaldi, pues siempre que hay que dar una mano, está pronta ahí solidariamente con su camioneta, se mete hasta en los peores caminos de tierra, no le hace asco a nada, y bueno, siempre está pronta para ayudar, y queremos destacar estas cosas que son muy positivas, ¿verdad? Y que la comunidad, una comunidad mejor que lo que todos queremos, la podemos construir solamente con el compromiso de todo. No alcanza con aprobar, con decir vamos arriba, hay que comprometerse. Lamentablemente, hemos pedido en algunos casos a comercios de la zona la posibilidad de colocar alcancías para ayudar a personas en situaciones complejas, hablamos con inundaciones, con incendios, cosas así, y nos han dicho que no. Nos han dicho que no. Entonces, hay que salir de la actitud mezquina y hay que empezar no solamente en uno mismo, sino en hacer algo por los demás. O sea, si todos empezamos a hacer algo por los demás y a tratar de ver no solamente lo que pasa alrededor nuestro, si creemos que nuestro ombligo no es el centro del mundo, bueno, y empezamos a considerar un poco a los demás, ahí las cosas van a empezar a cambiar. Estas cosas no las cambia el gobierno. Estas cosas tienen que empezar a cambiar desde la actitud personal que toma cada uno. Por eso es importante, y a nosotros nos gusta destacar, cada vez que hay alguna actividad social, en los clubes deportivos, las madres de una comisión que se organizan, gente que hace algo por sí mismas, sin depender del Estado, que se reúnen los vecinos en comunidad, para nosotros es muy importante y lo queremos destacar. La vida en comunidad se construye gracias a la comunidad, no gracias al Estado. Por eso entendemos que son los vecinos los que tienen que sacar adelante a sus barrios, a la comunidad, como siempre lo han hecho. Escuchamos a María Noel, trabajadora de la empresa Endava, una empresa de tecnología, que nos cuenta acerca de esta iniciativa. Te cuento, en realidad la iniciativa surgió a partir de como ya veníamos haciendo campaña de donación de ropa para la temporada de lo que fue el frío, el invierno. Como muchos de los colaboradores de la empresa tienen hijos, se propuso realizar la campaña de donación de juguetes en buen estado, que los niños estar más grandes y eso tal vez no utilizarían más, y así darle la oportunidad a otros niños que pudieran hacerlo. Y también, por las fechas especiales, ¿verdad? La festividad de Navidad, Año Nuevo, quisimos hacer esto, la verdad nos pareció súper positivo en cuanto a la respuesta, y sí esperamos poder seguir haciéndolo, porque este tipo de actividades a nosotros nos une mucho como equipo, a la vez que nos permite, y lo principal es ayudar a los demás. Fue algo súper bueno, inclusive, y obviamente, nosotros somos una empresa de tecnología, todos hacemos cosas distintas, y fue como la oportunidad para, todos juntos ayudarnos y colaborar en la organización. Desde nosotros, las dos oficinas, pusimos las cajas con, la recepción de los juguetes, las comunicaciones que hacíamos de, esta va a ser la fecha que se van a entregar, hay tiempo hasta este momento. Fue una actividad súper amena. Y creemos que tuvo muy buena respuesta. Inclusive, queremos seguir trabajando en este tipo de actividades y poder seguir ayudando y colaborando. Jueves 19 y viernes 20 anduvo Papá Noel por el Sacude. Esto fue una iniciativa de vecinos. La estuvimos difundiendo en Casa Valle de Pie. Suponemos que habrá tenido una importante concurrencia de vecinos, como todas las actividades que siempre desarrollan en esa CUDE, que está permanentemente generando actividades de todo tipo, culturales, deportivas, en fin, una actividad muy linda que tiene el SACUDE. Estuvimos a la Plaza Casavalle consultando sobre el funcionamiento de la fuente. Lo que nos comentaron algunas vecinas es que les gustaría que estuviera prendida en horarios más convenientes. Actualmente funciona domingo y luego de martes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 8 a 12. Los lunes no funciona porque descansa el personal. Bueno, aquí tenemos otra realidad que es el problema de la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, o entre las 11 y las 16 horas, según lo que se ha informado últimamente, por el riesgo de contraer cáncer de piel, que es un problema en nuestro país. Vamos a escuchar antes que nada la advertencia que hace el Ministerio de Salud Pública y la universidad también sobre el tema de la exposición al sol. Por eso se recomienda, sobre todo, tener los cuidados personales de no tomar sol en las horas más de mayor intensidad solar, que es entre las 11 y las 16 horas, y utilizar los protectores solares. Bueno, y en virtud de esto, nosotros aspiramos que esta situación se pueda corregir. Que los niños que desean disfrutar de la fuente ducha, una fuente que está compuesta por unos caños que desde la altura tiran agua y cae el agua en las veredas y los niños se ponen abajo para mojarse y refrescarse. Bueno, nuestro deseo es que los niños que desean disfrutar de la fuente ducha lo puedan hacer en un horario seguro. Es decir, en un horario donde no se arriesguen a enfermarse y a contraer un cáncer de piel. Niños o adultos que quieran ponerse en la fuente, vamos a entendernos que está abierta a todos. También está el tema del horario de los baños, que están abiertos de 10 a 18 horas. Quiere decir que si una persona, luego de trabajar, se quiere ir a tomar, después que baja el sol, unos mates de la plaza, y quiere ir a disfrutar de la plaza y le dan ganas de ir al baño, lo va a encontrar cerrado, porque los baños están funcionando en horario de oficina. Esto es otra cosa que hay que corregir y adaptar los servicios de la manera más conveniente para los vecinos. Parafraseando aquella frase del Estatuto de los Funcionarios Públicos que dice que el funcionario es para la función y no la función para el funcionario, decimos que los horarios de las plazas, los horarios de la plaza con todos sus servicios deben estar a disposición de los vecinos y no los vecinos a disposición de los horarios que marque alguien desde 18 y ejido. Esta semana tuvimos actividades de cierre en varias instituciones educativas de la zona, en escuelas, en CAIF. Allá anduvo Néstor Pose, el Dibu, con sus tambores en el CAIF Santa María de Aparicio, Sarabia y Trapani. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que fue su presentación artística. Bueno, y también estuvimos en Unidad Casavalle visitando el Centro CEA que se está haciendo junto a la Escuela 178. La verdad que se está haciendo una obra hermosa ahí, entre donde está la Escuela China hoy y la Escuela 178. Ahí va a funcionar, desde el punto de vista del desarrollo social, lo que va a aportar esa obra para toda la comunidad. Así que bienvenida a esa obra. Vamos a charlar con la directora para que nos cuente un poquito de esta realidad. Mi nombre es Mariela Sosa, soy la coordinadora del CEA 178 Unidad Casavalle. Bien, bueno, Mariela, estuvimos recorriendo acá, gracias por la nota en primer lugar. No, por favor. La verdad que quedamos sorprendidos y como tú decías, la gente no se imagina lo que se viene acá. Contanos vos. No, el CEA empezó a funcionar en 2018 y empezó en contenedores. Y no tuvo la mejor llegada a la comunidad, no la tuvo. Entonces lo que pasó fue que tampoco tuvo la difusión que necesitaba y la comunidad ni lo incorporó ni lo aceptó. Este año vino el equipo nuevo, me incluyo en el equipo nuevo, y lo primero que vimos era que la comunidad desconocía la importancia del CEA. El CEA son los centros educativos asociados de UTU, donde los chicos cursan ciclo básico, tecnológico en este caso, y que está pensado para los chicos que hacen el trayecto que pasan de primaria a UTU. Y está pensado para que los chicos no desierten y se queden en el camino después que salen de primaria. Entonces nosotros empezamos a interiorizarnos un poco más de cómo era la característica de los chicos de la zona, para empezar a atrapar todo el público que estaba por fuera de la UTU y del sistema educativo.

restaurada por la calle San Martín, que está quedando muy linda, también avance en eso, y está la UTU nueva que se está haciendo en la, eso todo positivo, muchas cosas lindas. Ahora los yuyos, todo ese campo en los fondos del Impulso, todos esos campos, a ver qué, porque mucha quema de noche madrugada y la verdad que estamos intoxicados. Estaría bueno eso de ver que no tengamos que estar tan contaminados la gente de Casavalle. Pero se han visto muchas cosas positivas y bueno. Sí, mi nombre es Ana, soy vecina de San Martín y Matilde Pacheco y me gustaría que en estas fiestas tengamos seguridad, que es lo que nos hace falta, y más ahora aquí en este barrio que está sucediendo cosas increíbles, ¿no?, sobre la inseguridad, así como ya fui víctima, unos vecinos también. Muchas gracias, feliz año para todos. Buenos días, mi nombre es Norma Espino, soy vecina del barrio Municipal de Instrucciones. Este mensaje es felicitar este programa que llevan a cabo Casavalle de Pie, porque en el año que estamos terminando, o sea, el 2019, ha habido un gran avance en cuanto a la comunicación, que eso es lo importante, porque el estar comunicado significa que estamos todos enterados y podemos ir creciendo, aportando, haciendo nuestro pequeño aporte desde nuestros lugares comunitarios o de territorio. Un saludo enorme, adelante, que siga este proyecto, que en el 2020 se vean más el trabajo organizado que están haciendo, se llegue a todos los rincones. Y muchas gracias por la oportunidad que me han dado en algún momento de poder comunicar inquietudes acerca de mi barrio. Muchas gracias, feliz año para todos y seguimos construyendo entre todos. Soy Liliana Fuentes de San Martín 5223 bis. Quiero saludar a todos los vecinos, quiero destacar que en la zona, y ha sido un éxito todas las fiestas en todas las escuelas de la zona, en el liceo ha culminado sexto año un grupo y eso ha sido muy destacable. Y bueno, las obras de San Martín continuaron, están en reforma y bueno, pronto tendremos hermoso San Martín y eso creo que es muy lindo para todos. Que podamos tener la calle San Martín bien linda con sus veredas para poder transitar y auguramos un año de éxito para el año que viene donde podamos seguir poniendo nuestro granito de arena, como el lema de este grupo es Casavalle de Pie, para que este Casavalle esté de pie. Todos ponemos nuestro granito de arena para colaborar. Como representante del Centro Seibo, quiero invitarlos para que el lunes 23 a las 18 horas tendremos el pesebre para poder finalizar festejando la Navidad con los niños del grupo. Y bueno, felices fiestas y un mejor año 2020 para todos. La verdad que orgullosa de pertenecer a este barrio. Digo, yo nací, me crié en El Borro, fui a la escuela 178 cuando era la única escuela en el barrio. Y bueno, aquí crié a mis hijos, me casé, milité mucho tiempo, trabajé mucho tiempo en lo social, cuando no teníamos nada teníamos. Y la verdad que orgullosa de la semilla sembrada y la cosecha que han tenido ustedes. Les mando un abrazo y bueno, espero en algún momento poder reunirnos y contar experiencias. Abrazo. Bueno, buenos días, vecinas, vecinos, gurisas, gurises. ¿Qué les puedo decir? Mi nombre es Lilian. Orgullosa de mi gente, de mis vecinos. Y me emociona porque he podido ver con el paso del tiempo el crecimiento de la zona. Los asentamientos que se retiraron casi todos de la costa del arroyo, y las plazas que tenemos para disfrutar, las calles que tenemos nuevas, el alumbrado que en aquella época no teníamos y luchábamos los concejales para poder lograr una mejora para el barrio. Yo en aquel entonces salí con primera concejala por el barrio municipal. Trabajé mucho, fui voluntaria mucho tiempo en la Policlínica Los Ángeles, nuestra querida Policlínica Los Ángeles, donde hoy está el SACUDE. Bueno, qué decirles, mandarles un abrazo a todos y vamos por un mejor futuro y una mejor convivencia. Abrazo y un feliz 2020. Un clarín que suena. Buenos días, soy Jorge, vecino de Casavalle, vivo en San Martín y Teniente Rinaldi. Muy agradecido por las veredas que están quedando muy lindas y la calle muy iluminada. Y viene linda y rápido terminando la obra. Mi nombre es Fernando, vivo acá en las viviendas de los jubilados. Qué decir de Casavalle de pie, que está en todas ahí, siempre cuando se lo precisa. Está y bueno, aguante Casavalle de a pie y les mando a todos los vecinos acá una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Que el año 2020 venga con todo y que todos los proyectos que tienen Casavalle de a pie se cumplan todos. Un abrazo a la gente. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Balestrino, soy del gimnasio de boxeo. La escuela de boxeo en Galeano en Mendoza. Yo le deseo a todos los vecinos un nuevo año y próspero, con trabajo y salud, y no bajar los brazos. Siempre hay que estar firme y ser objetivo, buscar un objetivo y trazarse una línea para dónde llegar y a dónde ir. Me gustaría que, bueno, que todos los vecinos estuvieran con anhelos para el próximo año y que puedan realizar su sueño. Muchas gracias. Se acerca la noche buena, el año nuevo. Todo lo que suceda alrededor de cada uno tiene relación con uno mismo. Le damos una interpretación de bueno o malo. Casavalle tiene como antenombre unidad. Eso es lo que se debe tener. Unidad, todos los vecinos, con solidaridad, un bienestar común y una mejor sociedad. Abrazo y que el 2020 los colme de bendiciones. Salud. Mi nombre es Carol Fabró, vivo en Casavalle. Este año tuve la oportunidad de tener una iniciativa en el barrio, o sea, un emprendimiento. Me abrí un puestito de frutas y verduras, estoy muy contenta, por suerte el barrio me ayuda mucho, trabajo con gente del barrio. Y bueno, cosas que destaco en sí del barrio es que, bueno, como yo, han abierto otras personas más y veo que hay unión en el barrio, que la gente, o sea, trabaja con la misma gente del barrio. Y bueno, lo que me ha gustado mucho en sí, que el barrio ha crecido, tenemos plazas, tenemos, bueno, varias cosas lindas para que los gurises jueguen. ¿Y qué me gustaría más para el año que viene? Bueno, a mí, en lo personal, me gustaría que hubiera mucho más unión entre los vecinos, que pudiéramos conversar, que pudiéramos, cada uno decir las cosas que le gustaría más que pasaran en el barrio. Obviamente que faltan muchas cosas, pero sé que con el tiempo vamos a lograr salir adelante y vamos a tener un muy lindo barrio. Bueno, eso es lo que más o menos pienso. Gracias por la oportunidad. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Daniel Fernández, vivo próximo a Leandro Gómez y Almeida Pinto. Algo positivo, sí, la calle, el zanjeo que hicieron. El anhelo nuestro sería que la pavimentaran de la forma que tiene que ser, ¿no? Con material o lo que sea, pero está bueno. Nos gustaría también tener la luz de UTE, estar enganchado. Se han hecho muchos trámites, pero por ahora nada. Si bien ya tenemos el agua, pero eso de la electricidad es algo pendiente. Como siempre, les agradecemos la audiencia. Queremos dar un saludo también para las emisoras amigas FM del Carmen, FM San Lorenzo y Radio Centenario, que nos ayudan en la difusión de contenidos. Queremos hacer una reflexión con respecto al tema de la Navidad. Esto, independientemente de las creencias que tenga cada uno, la Navidad refiere al nacimiento de Jesús, ese hombre que en el plano humano nos dejó hermosas enseñanzas que tienen que ver con la resistencia contra las injusticias, con el amor al prójimo, con la vida en comunidad y bueno, y otras enseñanzas que tienen que ver con el bienestar de la persona considerando a los demás, con el amor al prójimo, con no hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros y con tratar a los demás de la manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Respecto a lo religioso, cada uno tendrá su visión y en eso no nos metemos porque es un asunto de fe personal de cada persona. Pero sí, queríamos hacer esta reflexión. Es nuestro deseo entonces que tengan una feliz Navidad. Les deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Un poco de paz, se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Hay un joven joven, hay un viejo viejo, hay un joven viejo, hay un viejo joven. Blancas las palomas, vuelan al compás, rogándole al cielo que mande la paz. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Se acerca la Nochebuena, el Año Nuevo y la Navidad. Nochebuena.